Hola, soy Andrés Asia, mi seudónimo artístico que se llama Nono79, soy fundador del sello Sonido Atmosférico Ediciones, un sello de música experimental de Córdoba capital, centro del país, Argentina. Y lo que quiero recomendar en este caso es el bolero de Ravel, de Mauricio Ravel, obra musical muy conocida, muy famosa, me gustó mucho, me ha marcado con los años, ya que en su momento trabajé 8 años de técnico de orquestas sinfónicas, bandas sinfónicas, coros y tal, y es una obra que la vi ensayarla y ejecutarla en vivo muchísimas veces. Me parece una obra brillante, hermosa, simple, si bien es el lado más romántico, comercial de Ravel, pero tiene una maestría alucinante. Es siempre una melodía que va cambiando de timbre, es un ejercicio de orquesta y tiene una particularidad, así como la rítmica que lleva su arista de tambor, siempre es repetitiva, nunca monótona y clave para la obra. Un gran ejercicio de orquestación brillante que va cambiando de timbres por todos los tipos de maderas, cuerdas, percusión, etc. La recomiendo mucho, que la disfruten. El ruido es el mensaje, pero con auriculares.